Hablaremos hoy de la hermana de Napoleón, de Paulina, que era lindísima y, según dicen, marcaba 1.35 la media. Así que ubicaremos nuestra acción en París en el año de 1811. Paulina se había casado con el general Leclerc, aquel con quien viajó a Haití, y allí este hombre tuvo la precaución de morirse de fiebre amarilla. Mira qué bien. Poco después de enviudar, Paulina se casó con el magnate italiano Camillo Borghese, y dicen que durante ese matrimonio Paulina se aburría muchísimo y no tuvo más remedio que designar algunos amantes. Por esos tiempos andaba, atención, anotemos, con el alemán Friedrich, el italiano Blangini, que era músico, y componía dúos para cantar con ella, qué extraordinario, sí, ¿eh? Con un general, Canouville, con el capitán Aquiles de Tourton, los coroneles rusos Chernichev y Kavlukov, 5 y 6, el conde de Montrot, 7, y con el teniente de Bra. Además, Paulina era asistida en su aseo por un negro hercúleo. ¡Epa! ¿Para qué necesitaba los otros? Claro, ¿no? Que se había llevado, que había conocido en Santo Domingo, y había resuelto traerlo para que la ayudara. Todas, al ver al negro hercúleo, ¿querían limpiar? Querían asearse con el negro, o la felicitaban a Paulina. Te felicito por el negro que tenés, hercúleo. Durante el verano de 1811, Paulina quiso ir a unas aguas termales que había en La Chapelle para tranquilizarse un poco. Todos decían que las aguas termales tranquilizaban. Se equivocó de sitio, evidentemente. Las ciudades de aguas, en aquel entonces, tenían mala reputación. Por ejemplo, entre los romanos, la estación termal de Basilea, que queda en Suiza, fue llamada por Séneca el refugio del vicio. En la Edad Media, Baden, gracias a su fuente, se convirtió en uno de los más grandes lupanares de toda Europa. En realidad, en aquellos lugares, un verdadero enfermo era considerado como un intruso, a quien pronto hacían morir para que no volviera a molestar a los libertinos que concurrían allí, para cualquier cosa menos para curarse. En el siglo XVI, Plumbier, donde los hombres y mujeres se bañaban desnudos en la misma vertiente, fue teatro de increíbles orgías, porque había ahí una fuente que parece que ayudaba a combatir el cólico nefrítico, que es terrible. ¿Qué es? No sé lo que es, pero te duele. Y entonces se bañaban allí desnudos, y al final más decían, qué cólico nefrítico. Cólico doler por doler, dice, prefiero no curarme y hacer una simpática orgía, y ahí aprovecha. Y estamos todos desnudos aquí, ¿qué nos cuesta? Bien. Allí, Paulina conoció y sedujo al hombre que volvía locas a todas las mujeres de París. Se trataba de un actor, el mayor trágico del siglo, le decían en aquellos años. El único actor a quien Napoleón concedía genio. Hablamos de François Talma, a quien todos conocían como el príncipe del gesto. ¿Del gesto? Del gesto. ¡Qué cara, qué gesto! Decían todos al observar a François Talma. ¿Pero tenía algún tic el hombre? No tenía ningún tic. El tipo sí tenía 48 años y Paulina 30. Parece que Paulina se lo había llevado rápidamente a la habitación que alquilaba para pasar unos días en las termas. Talma, ¿no? Se enamoró de Paulina y eso se notaba. Dicen que Talma no podía desprenderse de una grandilocuencia, como suele pasar con los actores, ¿no? E incluso en la cama expresaba su dicha venérea Declamando versos de Molière o de Voltaire, cosa que no dejaba de asombrar a los criados que no despegaban la oreja de la puerta y oían en los momentos cúlmines cosas tales como un paisano del Bragado y cosas así, esas cosas que escribía Molière o Voltaire. Después de unos días de amor, Paulina y Talma se volvieron juntos a Neuilly, que era donde vivía Paulina. Talma, aunque muy enamorado, tenía miedo de que alguien lo descubriera con la hermana de Napoleón, que además era casada. Si no agarraba ¿con quién? Si tenía... Con, no, con el de Borghese. Ah. Si no lo agarraba el marido, lo agarraba el hermano. Ese miedo a veces le impedía mostrarse tan ardiente como Paulina deseaba. Por ejemplo, parece que cuando se acostaba con ella, Talma colocaba muebles contra la puerta para que nadie pudiera entrar. Dice el cronista, leo el cronista. Una vez, mientras nuestro actor gritaba unos pasajes de Molière, resonaron unos pasos en el corredor. Paulina, que no quería perder un segundo de placer, le pidió que continuase recitando, digamos. Sí. Pero el desdichado, repito, el desdichado trató de obedecer y la naturaleza no lo ayudó. ¡Ay, qué mal! Paulina, furiosa, le gritó y le dijo que fuese a buscar al negro Hercúleo. ¡No! ¿En serio? Sí, para que lo reemplazara con ventaja. ¡Ay, qué feo! Talma corrió al pasillo, llamó al negro, lo encerró con Paulina y se fue cabizbajo. Sí, sí. Después de ese episodio, Paulina, ya harta de los ampulosos párrafos que en cada momento de amor reproducía este hombre, perdió todo interés. Debe decirse que Talma seguía enamorado. Paulina, mientras tanto, se había convertido en la amante de un jefe de infantería, Augusto de Lichan, y hacía todo lo posible por evitar al actor. Y ahí apareció el malentendido, que es clásico de muchos imbéciles cuando se enamoran. Cada cosa que Paulina hacía, cosas que siempre tenían que ver con la burla y el desdén, era interpretada por Talma como un gesto amoroso y de correspondencia de su amor. Una noche en un salón, Talma estaba sentado a los pies de Paulina en actitud reptil. ¡Ay, qué feo! No. Y ella dijo, solo para ponerlo incómodo, ahora Talma nos hará reír. ¿No es cierto, Talma, que vais a divertirnos con una escena cómica? Y era como pedirle a un cantante de ópera que entonase canciones de murga. Talma palideció. Él era un trágico, no podían pedirle que hiciera algo cómico. Pero Paulina le acarició la cabeza y Talma terminó por aceptar. Durante media hora se esforzó Talma por interpretar escenas de comedias y su ridículo fue espantoso. Pero él, orgulloso, pensando que Paulina lo amaba, había recurrido a su talento para impresionar a sus amistades y al día siguiente le hizo saber exactamente eso a Paulina y le agradeció su muestra de amor y confianza y la invitó a dar un paseo. Ella no le contestó. Y él entonces renovó esta invitación cada día. Le escribió durante varias semanas. Estaba tranquilo porque pensó que Paulina no le correspondía debido a sus obligaciones de protocolo. Finalmente, Paulina organizó un paseo en barco por un lago y Talma se coló. Sí. Pero a la tarde se desató una tormenta que obligó a todo el mundo a refugiarse abajo del toldo. De repente se oyó la voz de Paulina. Talma, ¿por qué no recita La Tempestad? La última tragedia de Shakespeare, ¿no? Y el enamorado salió de abajo del toldo, se puso bajo la lluvia, se agarró del mástil y empapado recitó la tragedia. Le agarró fiebre, casi se muere. A finales de 1812, el actor recibió una carta de un organizador de giras con quien él tenía firmado un contrato. Y este hombre le comunicó que tenía unas audiciones en Ginebra que requerían la presencia del actor. Y creyendo todavía en el amor de Paulina, Talma se preguntó de qué manera le comunicaría la terrible noticia de su viaje. Eso. Con lo que me ama esta mujer, se va a desmayar. ¿Cómo le digo que me tengo que ir a Ginebra? Bueno, finalmente se arrodilló a sus pies y con la rodilla en el pecho, entonces no se arrodilló, y un brazo extendido le recitó un discurso que él mismo había escrito. Oh, mi reina y señora, los dioses nos separan. Los lazos que tejido hemos con tanta paciencia, serán mañana víctimas de un destino tirano e implacable. Paulina, un poco sorprendida, trató de entender qué le pasaba a aquel hombre y le dijo que se rajara nomás a Ginebra. Siguió diciendo, quiero, dándole a amor, justa y bella alegría, demorar, oh señora, mi marcha un solo día. Pero la verdad es que Paulina estaba demasiado contenta de liberarse y le dijo que no hiciera esperar a su arte y se fuera en ese momento. Dalmat creyó que Paulina se estaba sacrificando por él, estalló en llanto, abrazó las rodillas de Paulina, etc. Por la mañana subió un coche y se fue. No sospechaba que su bella amiga ya estaba en los brazos del artillero. Al cabo de 2 días, Dalmat empezó a escribirle a Paulina. Le decía cosas así: te he abandonado, heme aquí separado de ti por mucho tiempo, tu bondad, tus lágrimas, bla, bla, bla. Paulina tiró la carta junto con las otras docenas que había recibido y nunca le contestó. Dalmat desesperó, pero tampoco allí sospechó la verdad. Pensó que Paulina había dejado de amarlo por su abandono y apenas pudo, regresó a Nelly y deambulando y enviando aún más cartas. Todas eran pedidos de perdón por su ausencia. Paulina ya se había olvidado por completo del actor y ni siquiera leyó esas cartas. François Dalmat, experto intérprete de Shakespeare, continuó amando a Paulina, y cuando ella murió, muy joven, en 1825, Dalmat cayó en una profunda depresión y murió muy poco después. Tenía 66 años de edad. Impresionante y triste historia. Cualquier historia de un enamorado contrariado en sus deseos es inevitablemente triste y no tiene regreso, no tiene reparación, ni en la tierra ni en el cielo. No hay foro donde el enamorado rechazado pueda reponerse. Por eso lo mejor que puede hacer el enamorado rechazado es ir rápidamente allí donde no lo rechazaren, es decir, con otra mujer. Ahora, Dalmat negaba un poco el rechazo, no lo vivía como un rechazo liso y llano. Es la peor clase de enamorado rechazado, el que está siendo basureado es así, y no se da cuenta. Y niega eso. El último que se entera es el que... Es el basureado. Sí. Te lo digo yo, que he sido basureado por las mejores minas de Buenos Aires. Las mejores minas de la ciudad de Buenos Aires me escupieron en la cara en su momento. Bueno, por lo menos fueron las mejores. En ese sentido, yo no me dejo escupir por cualquiera. Para dar negro. No me anoto desengaños de segunda categoría, no. ¿A quién podemos dedicar esto? Podemos dedicárselo a Dalmat, ya que es pobre tipo, ¿no? Si hay algo que empeora el rechazo es justamente la imposibilidad de comprenderlo. Hay tipos que no pueden admitir que no le gustan a alguien. Sí, es verdad. Se declaran o se insinúan delante de una mina y la mina de algún modo les dice, no me gusta. El tipo piensa, pero lo piensa seriamente. ¿Cómo que no te gustó? Y se mira a sí mismo así. ¿Cómo? No puede ser. Conversa con él, ¿no? Sí. ¿Cómo no le voy a gustar? Y empieza a pensar otra explicación. Porque esa le parece imposible de creer. Dice, bueno, es la familia que le llena la cabeza. Bueno, es que ella se está haciendo la difícil para ponerme a prueba. Todas cosas que no suceden nunca. Le tiene miedo al amor. No he visto nunca una mina que le haga caso a la familia, ni una mina que queriendo abrazarte se escape. No, si te quiere se queda. Incluso se queda más allá de nuestro deseo. Sí. Y si no te quiere se va. Así de sencillo es el comportamiento humano, ¿no? Hay algunos que se enojan. Dice, ¿qué te pensabas que soy yo? ¿Qué significa la frase ¿Qué te pensás que soy yo? Le voy a preguntar, en ese caso, cuando el hombre es rechazado, ¿vale la pena seguir no. bajando? ¿Arrastrarse? Arrastrarse no, cada vez porque peor. La mina por ejemplo, le empezás a gustar menos todavía. Ir a la esquina y comprar un ramo de flores. No, las flores no. Nunca torcieron la voluntad de nadie las flores. Escribir un poema de amor. Le compra todo Escobar. Y si no. La mina no está con usted, no cambia. Las flores es para acompañar, para subrayar algo que ya está ocurriendo. Claro. La mina está con usted, usted le regala un arroz. Oh, mi no me regala un arroz. Pero si usted le regala todo el rosal de las ruinas junto, y si la mina no gusta de usted, no cambiará, no cambiará. ¿Y un poema de amor cambia? ¡No, menos! Menos, ni, y si usted es gran poeta, peor. Peor, cuanto mejor poeta sea, peor, claro. Sí, para otro, lo usan para otro. Pero entonces el amor está fundado en se un se emociona momento. Con el poema pensando en otro tipo. Si lo digo yo, que he compuesto canciones a minas que después la escuchaban con el novio y lloraban. Ella y el novio. No hay estrategia, no hay salvataje. No, sí que hay estrategia. Salir corriendo y no volver más. Y hasta puede pasar que la mina diga, ¿cómo sale corriendo este? Y la mina también tiene su pensamiento. ¿Cómo no se desespera por mí? Y ahí a lo mejor tiene una esperanza, digo, una en un millón. Sí, pero si se queda no hay esperanza. No, se queda, no hay ninguna esperanza. Y la única esperanza que hay tiene otro nombre y otra dirección. Bien. Una vez me dijo una dama que me dijo lo siguiente, cuando me estaba explicando sí. por qué me dejaba, como si yo hubiera pedido una explicación. Me dijo, quédate tranquilo porque no es por ningún error. Y yo dije, sería mucha suerte que se tratara de un error. Y aquello que parecía un elogio era espantoso, porque de un error se sale. En cambio, de la propia identidad, que es lo que no le gusta a la mena, no se sale jamás. La única manera de empezar a gustarle uno que no le gustaba sí. es convirtiéndose en otro. Pero no de un modo metafórico, ahora soy otro, me acuesto temprano, qué sé yo, dejé el opio. Sí. No. Ser otro redondamente, tipo rubio si usted era morocho y alto si usted era bajo. Y ahí la mina le dice, quédate tranquilo que no se trata de ningún acierto, ¿no? No, está muy bien. ¿No hay alternativa en ese caso? Cuando sí, la hermana, la cuñada. Hay muchas alternativas. Tantas alternativas como mujeres hay en el mundo. ¿Qué pasa? Yo le planteo lo siguiente. ¿Qué pasa si el hombre la amenaza? No. Estamos hablando de personas normales. Un tipo que amenaza. Bueno. Que, por ejemplo, son hipótesis. Me suicido. Me suicido. Ahí está, me suicido. Peor, no, no. ¿Ella qué dice? Suicídate. Sí, no. Lejos. Dice, vamos a hablarlo mañana, trata de ganar tiempo. Para claro. El tipo, no, si se va a suicidar, por lo menos que no se le suicide ahí en la casa. Entonces le dice, llamame mañana, y Mendy lo va empujando, y después le cerró la puerta y no le abre más, ni lo atiende más. ¿Qué cosa es el amor? Es feo, pero qué lindo cuando te dicen, sí, pasa, no me importa quién sos. No, no te traje nada de regalo, no importa, me gustas igual. Soy un poco, no importa. Tengo mal carácter y ahora le voy mejor. Te aceptan. Porque ahora estamos hablando un poco de que de la mujer es la que decide no seguir, ¿no? ¿De acuerdo? No lo quiere el tipo, la mujer. Ahora, ¿qué pasa si sí. es al revés? Sí, la mujer es mucho más sana que el hombre. El hombre es la más... La mujer no tiene esas actitudes reptiles. Y cuando a alguien le dice no le gusta, en todo caso, trabaja con mayor astucia, pero nunca va a decir, ay, por favor, que me mato. No. ¿Pero qué pasa de la situación inversa? El hombre y la mujer, que no le gusta a la mujer se arrastra, le pide, por no, favor. No, ya le acabo de decir, no lo hace la mujer, no, es muy raro. Puede darse, pero no lo hace. Y si lo hace con tan habilidad... Que se enamora. El hombre se enamora, se enamora de esa... ¿El hombre es capaz de seguir con una mujer que no le gusta? ¿Qué me está preguntando? No. No se puede. Se puede por un rato, después no. Pero está muy bien esa pregunta. Y cuando decimos no le gusta, no le gusta en el sentido más brutal del significado. Mm. No lo atrae. Y no se puede. Lo mismo una mujer. Todo lo demás se negocia. Por ejemplo, estás saliendo con un tipo que vuelve tarde. Bueno, a lo mejor lo convencé de que venga temprano. Estás saliendo con un tipo que habla muy fuerte en el cine. Bueno, por ahí te promete que no va a hablar en el cine. Ahora, estás saliendo con un tipo que te resulta feo. ¿Qué haces? ¿Lo convencé de que sea lindo? No hay manera. No hay manera. Y ahí sí rompemos. Por eso, mi modestísima experiencia, he tenido a lo largo de tantos años dos novias. Sí, pero un montón de ensayos, me parece. Le puedo decir que cuando todavía no se extinguió el deseo, tenemos esperanza. Pero cuando el deseo no se extinguió, por mucho que me hablen, qué sé yo, del apego, del afecto, de la nada. Nada. No podemos conversar más. Así que suélteme, Gillespie. Vamos a dedicar esto también al negro Hercúleo. Y sí, porque salvó las papas en más de una ocasión. A mí me da la impresión que al negro Hercúleo no le hacen nunca ningún planteo. No. Lo llaman cuando sí. Uno es negro y es Hercúleo... No hay planteo alguno. No hay planteo alguno que hacer. Bueno, y a todas las damas que me han dejado, dando muestra de su buen gusto y elegancia. Hemos de escuchar, además, en conmemoración de tantas cartas sin respuesta que envió François, el actor. Talma. Talma. No, que más estas cartas no, pero sí cartas viejas, un bello tango que oiremos en la clásica interpretación de Carlos Gardel. Adelante. Cartas viejas, aventuras del pasado, y un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué si da tristeza recordar. Ilusiones que nos dieron la fragancia que llenaba el corazón primaveral. De la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar. Esta carta dice angustias que pasaron y esta otra de un amor que regresó. Grandes ojos que rieron y lloraron, todos dicen esta carta de pasión. Ya en mi ocaso con la sien encarecida, quiero ver que en una hoguera tanto amor, que su llama de igual modo que en la vida, me acaricie hoy que ha muerto el corazón. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar. Carlos Gardel, en La venganza será terrible, Cartas viejas. Lindo, Cartas viejas.